hombres, Anita, Manuela, mil manos, Anita, Manuela, mil manos. No sé de cuántos soles caminas a mi lado. Ya no vas sola, Anita, Manuela, mil manos, Anita, Manuela, mil manos. Lleva siempre un retrato, no es tu sola compañía, tienes la mía y mil manos, mil manos. Te rodean inviernos, pero no más silencio. Verdades quiere tu voz que va creciendo, creciendo, creciendo. Se vuelve canto, mujer sin llanto.